su cinturón de seguridad cada vez que la señal se ilumine. Está de vuelta. La máquina. La máquina podcast. Podcast. Esto es La Máquina Cultural. Fotografía sonora de nuestra época. En un no sé qué que vuelve loca la gente. La Máquina Cultural. La Máquina Cultural. Conducción, Ángel Dantañán. Hola, maquineros y maquineras. Segundo programa de La Máquina Cultural. Este programa de radio que no sale por radio, sale por internet. Nos podés escuchar en desenclaustrados.info y también por todas las redes sociales. Compartirlo, descargarlo y escucharlo en un futuro. Vas a encontrarte con notas a artistas y a hacedores culturales de nuestra ciudad y de nuestra época para que en un futuro digas, mirá, qué lindo, ¿te acordás cuando tal cantaba, tal escribía y yo estuve ahí, yo fui partícipe? O quizás le cuentes a tus hijos, esto formó parte de esta época. Hoy nos vamos a encontrar con dos notas y con una selección musical al final. En primer término, Irene Abreu, luego Homero Bimbo y para terminar, la selección que les mencionaba. Músicos locales que han pasado por la Casa del Pueblo, ese centro cultural en el que se graban estos programas. Así que prepárense porque aquí comienza una nueva máquina cultural. Fotografía, sonido sonora de nuestra época. La Máquina Cultural. Helados artesanales Hegel. En Alem 947, esquina Santiago del Estero, te llevamos a tu casa el mejor helado artesanal de la ciudad. Años de experiencia y la chochera de la gente que vuelve y nos dice queremos más helado, queremos más. Y nosotros, sí, sí, hay para todos. ¿Y no probaste la crema afrodita? ¿O el postre vigilante? ¿Y la crema del bolsón? ¿Y el mousse de maracuyá? Llámame al 4566777. Y nosotros te lo llevamos a tu casa. Y ellos dicen, son unos capos en Hegel. Y aplauden. En Alem 947, esquina Santiago del Estero, y en nuestra sucursal de Brasil y Almafuerte. Helados artesanales Hegel. La diferencia entre el helado rico y el helado artesanal bahiense, riquísimo. Estás escuchando La Máquina Cultural con Ángel Dantañán. Vamos, Angelito, todavía. Estás escuchando La Máquina Cultural, este programa radial que no es un programa radial porque sale por internet y lo escuchás cuando vos querés, pero tiene el espíritu de un programa radial. Entrevistas, músicas y esas cosas que hacemos en la radio. Hoy vamos a charlar con Irene Abreu Barceló. Ella es uruguaya de origen, pero es bahiense por adopción. Trabaja en el coro estable de la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca. Estudió en la Escuela Nacional de Arte Lírico del Sodre. Después le vamos a preguntar qué es eso. Es integrante de la Comisión Directiva de la UMSUR y ha sido consejera del Consejo Cultural Consultivo y asesora ahora en este periodo. Vamos a charlar un poquitito de arte, de política cultural y de todas esas cosas que hacemos los artistas. Buenas, ¿cómo estás? Hola, Ángel. Un gusto saludarte. Bien, primero quiero saber, ¿qué es la Escuela Nacional de Arte Lírico del Sodre? El Sodre es el organismo en Uruguay que se encarga de toda la radiocomunicación oficial. Y entre esas cosas también se encuentran una orquesta, un coro estable y diferentes escuelas de arte. Es el organismo nacional que agrupa todas esas cuestiones. Y bueno, la Escuela Nacional de Arte Lírico es una escuela que se especializa en formación de cantantes en todas las ramas de la lírica. Es decir, en música de cámara, en oratorio y también en ópera. ¿Eso es estatal? Es estatal, sí. Toda mi formación ha sido en conservatorios y escuelas públicas, en realidad, hasta que me mudé para acá. ¿Acá no hay un ente similar a eso en la Argentina o sí? No, lo más parecido sería el Instituto Superior de Arte del Colón, tal vez, pero allí también hay otras carreras. En realidad desconozco si en alguna otra provincia hay algún ente que sea exclusivamente para cantantes, pero lo más parecido es el Instituto del Colón. Lo que pasa que en este caso es nacional, es del Estado Nacional, porque nosotros tenemos una distribución administrativa un poquito más sencilla que la de ustedes y no tenemos tanta superposición, digamos, de estados, provincias, municipios. Son departamentos, nación y no hay mucho más. En cuanto a la actividad artística en este 2017, ¿por dónde la encuentra a Irene? Me encuentra, bueno, como decías, cantando en el coro estable, también con algunos proyectos independientes siempre, trato de hacer alguna cosita aparte, con muchas invitaciones que este año decidí correrme porque algunas tenían vinculación con el trabajo, indirectamente con el trabajo que hago en el Consejo Consultivo, entonces como para que no existieran posibilidad de malos entendidos ni de malas interpretaciones, siempre hemos tenido una relación, como sabes, bastante conflictiva a veces con el director del Instituto Cultural, donde se nos ha acusado de usar el Consejo Consultivo, o por lo menos no se nos ha acusado directamente, pero se ha intentado instalar una sombra de duda sobre el accionar. Entonces, en algunas cosas que tienen que ver con espectáculos que se realizan en la ciudad o con actividades, encuentros que se realizan en la ciudad, como los que se denominan eventos permanentes, bueno, muchas invitaciones he recibido en este tiempo de participar en esos espacios y he preferido, como vengo desde el Consejo Consultivo con el resto de los compañeros y compañeras desarrollando una fuerte labor para que se apoyen estos eventos en materia financiera, correrme y no participar tanto, no estar tan expuesta del lugar artístico. Pero siempre trato de hacer cosas por fuera de eso, siempre algún proyecto de música de cámara, el dúo con Astor Vitali, que lo tenemos un poco abandonado por cuestión de tiempo, pero que siempre estamos trabajando cosas juntos. Y bueno, y después mi carrera como solista, aparte de cantar en el coro estable, yo canto como solista de ópera. Así que bueno, este año estuve audicionando en el Teatro Colón, ahora me voy a audicionar también en el Teatro Solís. Tengo un concierto ahora también en una participación en un concierto homenaje a mi maestra en Montevideo, ahora el 20. Me interesa saber cómo llegás a este tipo de música, porque digo, cuando vas creciendo más de pibe y por ahí te juntás y te guitarreás, y no es habitual. Ah, yo voy a cantar lírico. Caramba, ¿cómo llega un artista a decir, esto es lo que yo siento para expresarme? Y lo que pasa es que, en realidad, yo entiendo que la música es música. En mi casa siempre hubo mucha música y muy variada, desde muy chiquitita. De hecho, lo que decís, la guitarreada, crecí, nací en el 81. Crecí en la década del 80 con muchos cortes de luz. A la salida de la democracia hubo un periodo del 88, 89, que se cortaba la luz periódicamente, muchos cortes programados. Y en mi casa era un clásico, cuando se cortaba la luz, se ponían velas, se agarraba la guitarra y era para mí el mejor momento de la semana. Yo sabía y esperaba, no sé, los sábados de tarde, de nochecita, que se cortaba la luz porque se venía la guitarreada en casa. No, mis viejos siempre cantaron, tengo mucha gente música en mi familia, histórica, alguno que nos conocí, mi abuelo era bandoneonista, yo no lo conocí, y otros, bueno, directores de orquesta para atrás, para los costados, hay músicos y música de todos los colores. Yo empecé cantando muy chiquitita a los 5 años en coros, a partir de ahí no paré nunca. Entonces siempre tuve un contacto con la parte más lírica, porque viste que los coros siempre hacen, bueno, si bien hay coros exclusivamente de popular, después hay algunos que empiezan a mezclar, empiezas a ver otro tipo de música que ya se parece un poco más a la, o es académica. Y bueno, y cuando tenía 15, 16 años, una compañera de coro que era fonoaudióloga me dice, te escucho una cosita rara en la voz, el peor día de mi vida. Oh, y yeah. Me mandé todas las macanas que se puede mandar a un ser humano por la depresión que me agarré. Fui al fonoaudiólogo y no pasaba más nada que estaba cambiando la voz. Ajá. Y entonces la fonoaudióloga me dice, si te gusta esto y es lo que te interesa y te veo que sí, me dice, porque el estado en que estás de preocupación debe ser muy importante para vos, me dice, en 6 meses, dale 6 meses, un poquito más, para que se asiente muscularmente, y es un buen momento para empezar a estudiar. Y así fue, empecé a estudiar, y empecé a estudiar con una maestra del coro del Sodre de allá, que sería el equivalente al coro estable de acá. Y bueno, y ella me rumbió por ese lado. Digamos, cuando empiezas a estudiar técnica vocal, empezás en contacto con áreas antiguas, con cosas que sirven para rápidamente poner la voz en el lugar y poder aplicar las cuestiones técnicas. Yo doy clases, también soy docente, y siempre le digo a mis alumnos, estudiar canto es como tratar de prepararte como en cualquier otro deporte. Entonces, si vos sos querés correr, bueno, vos te preparás para correr los 42K y después corres el bondi tranquilo y no te agitás. Esto es más o menos lo mismo. Cuando vos tenés una técnica sólida, el canto lírico tal vez es lo más exigente. ¿Por qué? Por una razón sencilla, que es que cantamos sin amplificación y tenemos que pasar por orquestas que a veces tienen 120 instrumentos. Entonces, el entrenamiento, digamos, ir por ese lado te garantiza un entrenamiento muy sólido después para el tipo de música que vos quieras hacer. Entonces, por ahí arranca y tuve contacto con esa música y resulta que la amo. Entonces me di cuenta y a partir de ese momento me encaminé en simultáneo por el canto popular y por el canto lírico, porque el canto popular es lo que está en mi sangre también desde los orígenes. Yo estuve cantando profesionalmente tango también en Uruguay. ¿Tango? Sí, ajá. Sí. Incluso participé de una experiencia. Yo estudié en 2 escuelas en realidad. Una es la Escuela Nacional de Arte Lírico que vos mencionabas y otra es la Escuela de Música de Montevideo, Municipal de Música de Montevideo, Vicente Ascone. Y ahí ya hay otros instrumentos también y se hizo en una época un sexteto típico. y bueno, yo era la cantante. Y bueno, y ahí también empecé con una carrera medio extraña al simultáneo con la otra, de cantante de tango, gané un par de premios, bueno, qué sé yo. Y después me vine para acá y acá estoy. ¿Y nunca un instrumento? No, sí, lo primero que yo estudié fue piano. La primera escuela en la que estudié fue la escuela departamental de primaria de música, también estatal, que la hacía en simultáneo con la escuela primaria. Y mi primer instrumento fue el piano, sí, yo estudié piano. ¿Seguís tocándolo o lo has dejado? ¿Te acordás de cómo? Mira, voy a contar una anécdota, ya que esta es una entrevista que toca todos los puntos. Voy a contar una anécdota que a veces ilustra, o puede servir, sin ser autorreferencial, puede servir para ilustrar una cosa que pasa a veces en la música y en la música académica en particular. Cuando yo era chica no teníamos mucha guita. En mi casa era una familia de laburantes, humildes. Mis viejos en algún momento tuvieron dos trabajos, en algún momento estuvieron complicados de laburo. Y en Uruguay pasa también eso. ¿Vos sabés que sí? No, siempre. A ver, mis viejos empezaron a pagar una casa ahora, muy de grandes, ¿viste? Tienen millones de años de deuda por delante para poder tener su techo propio. Sí, en Uruguay te diría que es muy común. El tema de la vivienda propia no es una cosa muy habitual. El tema del coche tampoco es tan habitual. Es decir, la clase media es una clase media baja. Hay circunstancias extremas en la sociedad, como en todas las sociedades. Lo medio siempre está un poquitito más para abajo, allá, pareciera ser. Y vos sabés que mi familia era una familia de laburante, una familia humilde. De hecho, la primera que pude estudiar una carrera terciaria universitaria fui yo, mi familia. Y bueno, y no teníamos piano. Y allá pasaba una cosa que, siendo sistema público, y ojo que soy tremendamente agradecida, y había grandes docentes y muchos con muchísima conciencia social, pasaba que cuando vos entrabas a la escuela, hacías un año, después te preguntaban qué instrumento elegías. Y había una sugerencia implícita de que eligieras un instrumento que estuviera al alcance económico de tu mano. Entonces, más o menos sabían cómo venía la mano de cada alumno, de cada alumna, y te sugerían, ¿y por qué no la flauta dulce? Más fácil. Claro, ¿viste? Claro. Y bueno, yo estaba encapichada con el piano porque me encantaba la sonoridad del piano, y fue una experiencia bastante traumática. ¿Por qué? Porque vos sabés que, claro, era horrible. Yo practicaba en mis viejos con un enorme esfuerzo, y con mi familia en un enorme esfuerzo me compraron un órgano chiquitito, un Casio, que todavía lo tengo, y ha servido para alguna actividad acá en Bahía Blanca. Yo practicaba en eso, ¿viste? Practicaba como podía. Pero recuerdo con cierto dolor y con cierto pesar esa cosa de sentirte que, bueno, que como que, claro, no tenías, por más que tuvieras el talento, no tenías las mismas posibilidades que tenía otro. Entonces le agarré como cierta cosita al piano y siempre me quedé con la sensación de que podía haber hecho más en ese sentido de lo que hice. Sí, en casa toco. Y ahora tengo. Así que prestado, pero tengo. Hablando de esto, de tener el talento pero no tener las posibilidades, nos introduce pero de lleno en la labor del Consejo Cultural Consultivo y la labor gremial para la consecución de derechos para todos y todas. ¿Cómo llegas al Consejo Cultural Consultivo? Porque ni bien llego a Bahía Blanca, yo estoy acá desde el año 2011, yo concursé para el cargo estable en el coro, que todavía no tengo, por cierto, el cargo estable, porque aún está pendiente la designación, pero concursé en el año 2010, y en 2011 me llamaron para contratarme como mensualizada, esto es un contrato anual renovable año tras año, en tanto no se designara. Y bueno, y cuando llegué acá, yo vengo de una militancia social activa, tanto estudiantil como en organizaciones sociales. Nunca tuve militancia en partidos políticos, pero sí en organizaciones sociales y en centros de estudiantes, en todos los niveles que estuve, y me inquietaba saber cuál era la movida en el rubro en que me iba a desempeñar acá. Entonces me empecé a acercar a la gente, a preguntar qué onda, y me enteré en ese momento la semillita que existía sobre la Unión de Músicos del Sur, sindicato de músicos de la ciudad, que de hecho existe formalmente desde el año 2012. Entonces yo ni bien llegué, me empecé a juntar en esas primeras reuniones de la Unión de Músicos del Sur, y la Unión de Músicos y Músicas del Sur surge vinculadísima con el Consejo Cultural Consultivo, porque surge como sindicato de una necesidad, que es del área de música, darnos cuenta que no solamente nos juntaba una vez cada dos años para elegir consejero o consejera para el Consejo Consultivo, ¿sí? Ahí me entero yo de la existencia, sino que además había un montón de necesidades, de preocupaciones, de cuestiones específicas de nuestra área que no estaban cubiertas y que no teníamos un espacio donde debatirlas, donde tratar de construir en el sentido de esas necesidades. Entonces, ahí, empezando en esas reuniones primarias de gestación del Sindicato de Música, conocí la existencia del Consejo y me pareció una herramienta maravillosa. Yo, que vengo tal vez de afuera, también lo veo. Si bien mi país es un país que tiene, país de origen es un país, yo estoy naturalizada argentina, pero país de origen es un país que tiene muchísimo, muchísima cultura política, que, y que la gente habla todo el tiempo de política en la calle, y hay una preocupación constante por social por esos temas. Como instrumento, el Consejo Cultural Consultivo te diría que es ejemplar también para Uruguay. Estimo que deja de serlo para nosotros, porque nosotros siempre decimos acá es un instrumento ejemplar, es una herramienta maravillosa y que no hay demasiados casos. Estimo que para toda Latinoamérica, ¿sí? Es una posibilidad muy grande y es un acierto político muy grande tener un espacio dentro del Estado que no sean trabajadores del Estado, sino que sean trabajadores y trabajadoras del colectivo que corresponda, en este caso de las artes, que se puedan organizar para tener una injerencia directa en la política cultural que les atañe. Independientemente del gobierno de turno. Por supuesto, por eso digo, no estamos hablando de trabajadores ni de funcionarios, estamos hablando, no estamos hablando de idóneos, pero que son mis amigos. Que ese sería el problema. Que son del partido. Que exacto, que ese sería el problema, porque entonces estamos en lo mismo. Si para eso están los asesores y las asesoras, que bueno, podrán ser funcionarios políticos, y después habrá que ver cuántos son necesarios y para qué cosas son necesarios. No sea cosa que se empiecen a repetir los cargos y que empiecen a aparecer asesores y asesoras que en realidad no tengan mucho para hacer. No, acá pero, no puede pasar, en esta ciudad no. No creo, sería muy raro. Pero bueno, no, fuera de broma, el Consejo Cultural Consultivo tiene esa capacidad de ser un espacio independiente del poder de turno, que además se mandata por asamblea. Eso es lo interesante, lo interesantísimo de esta experiencia. Es que justamente no se trata de poner un tipo, una tipa que sepa más de música, de artes escénicas, de letras, de artes visuales y que dé su opinión, ¿viste? Porque es una persona que sabe un montón. No, se trata de poner gente delegada a ese espacio que pueda reproducir discusiones, debates y resoluciones en sus bases. Y asambleas de esas bases que son absolutamente abiertas. Entonces, eso es, me parece que yo todavía me brillan los ojitos cuando hablo del consejo, porque me parece tan apasionante como experiencia, me parece tan con tantas posibilidades. Insisto, no solamente desde lo que se puede lograr, que es mucho, sino desde el punto de vista conceptual. Hay que defender esa herramienta porque no nos quedan muchas de ese tipo. No nos quedan muchas posibilidades de que las voces del pueblo sean escuchadas en espacios de poder sin que median intereses espurios. La Máquina Podcast. Podcast. Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. La Red por la Identidad funciona actualmente en 40 ciudades por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones y asociaciones civiles, profesionales y todas aquellas personas que quieran colaborar en la lucha de abuelas por encontrar a sus nietos y por defender el derecho a la identidad que aún hoy, en muchos casos, sigue siendo vulnerado. Si tenés dudas, llámanos al 0291-155-740975 o escribinos al correo redporlaidentidadbblanca@gmail.com. Vos por ahí nos estás escuchando en internet y nos escuchás en algún otro lugar en el mundo y decís, ¿cómo? A ver, ¿cómo es esto? Los artistas y las artistas se juntan, hacen asambleas, deciden cosas, debaten, se lo transmiten a los consejeros que después van a debatir esas políticas. Sí, pero no se logra nada, dirás. ¿Qué se logra o qué se ha logrado en estos años desde ahí hasta el 2017 en la actualidad? En primer lugar, se ha logrado esto, que no es poco. Es decir, que existe ese lugar y que tenga estas características. Porque, por supuesto, las ordenanzas de origen siempre... son primeras experiencias que después son perfectibles. El hecho de que el Consejo Cultural y Consultivo funcione de la manera que funcione es un logro que siempre nosotros mencionamos a la Asociación Argentina de Actores y en particular en la figura de Julio Tevez, que es alguien que ha luchado muchísimo en esta ciudad por los derechos de todas y todas las artistas. Y en principio eso, lograr que realmente tenga este carácter el Consejo Cultural y Consultivo, que no sea meramente una mesa donde la gente se junta, lo elige el Consejo Deliberante, que era lo que decía originariamente la ordenanza, y entonces se convierte en un grupito de intelectuales o gente iluminada que asesora, sino que en realidad sea este el carácter que vos decís, la cuestión asamblearia, la cuestión del debate de base. Eso en primer lugar. Y después todo lo que se ha construido desde ahí. Nosotros tenemos un Consejo Cultural Consultivo hoy que en principio era un espacio no vinculante y eso fue modificado también en la última modificación. ¿Qué quiere decir no vinculante? No vinculante quiere decir que está bien, podemos opinar, debatir, ponernos de acuerdo, reflejar incluso las posturas de las asambleas, pero que eso no condiciona de ninguna manera o no necesariamente condiciona las decisiones del director del Instituto Cultural, que es a quien el Consejo Consultivo asesora. O sea, si llega una persona que diga, muy bien, está bárbaro lo que ustedes me plantean, pero yo decido comprar macetas para poner en los teatros con toda esta plata, por ejemplo. ¿Puedo hacerlo? Claro, eso es lo que permitía la ordenanza como sí. estaba pensada en un primer momento. Ajá. Pero justo, esta última modificación, que fue una modificación militada desde las bases del Consejo Cultural Consultivo, lo que consiguió fue eliminar esas dos palabritas no vinculante de la redacción de la ordenanza. Con lo cual, le deja un espacio muchísimo más abierto a todo lo que es propuesto dentro de ese consejo y resuelto en ese consejo. Entonces ahora, en la ordenanza misma, lo que se prevé es, bueno, el consejo va a proponer, a debatir y a resolver algo. Y en caso de que el director o directora de turno no esté de acuerdo y no opere en consecuencia, bueno, tendrá que hacerse responsable de eso. Dejar la firma de que lo que se decidió por asamblea y la inquietud que llevaron estos consejeros, él dijo, bueno, me importa un bledo y yo hago lo que quiero, entonces eso tiene que quedar firmado. Exacto, y además de eso, asumir la responsabilidad política que le quepa en esas circunstancias. Nosotros tenemos una relación conflictiva hoy, y cuando hablamos de que esto es un logro del Consejo Cultural Consultivo, también tiene que ver con eso, porque también dio mucha pelea esta modificación. De hecho, tenemos un veto únicamente del intendente que está en mandato vigente, y es de esa ordenanza. Una cosa bastante extraña, porque nosotros decimos, habiendo cosas que vetar, vamos a vetar una ordenanza de cultura, y no, y sin embargo causa muchísima preocupación. Nosotros creemos que no es casual, y que tiene que ver en parte con esto, con que reconocer dentro del Estado el mecanismo asambleario como eje de funcionamiento, como forma de funcionamiento, reconocer que las decisiones que surgen de esa manera y que se plasman de esa manera pueden tener un peso real en la política cultural efectiva en la ciudad, bueno, les complica bastante la existencia a quienes no están de acuerdo con darle participación democrática al pueblo en sus decisiones. Alguien podría decir, bueno, pero está el presupuesto participativo en el que los vecinos también deciden cosas, pero no es lo mismo que el Consejo Cultural Consultivo. No, no es lo mismo. Primero que no es lo mismo porque el mecanismo de presupuesto participativo es un mecanismo tremendamente complejo donde, por supuesto, la efectividad del presupuesto participativo tiene que ver con cuánto dinero exista para el presupuesto participativo. En general, lo que ocurre con esas experiencias es que no es demasiado el dinero que se destina y que además estamos hablando de proyectos que, si bien son importantísimos y tienen mucha importancia, por ejemplo, territorial, para los barrios o para ese tipo de cosas, no estamos hablando de discusión de líneas de política. Concretamente. Estamos hablando de proyectos y están buenísimos los proyectos. Nosotros también vamos por esa línea dentro del Consejo Consultivo, por eso tenemos Fondo Municipal de las Artes, por eso tenemos una nueva ordenanza que es la de hechos artísticos con continuidad en el tiempo, es decir, los llamados coloquialmente eventos permanentes, pero también queremos pensar en una cuestión más estratégica, que es línea de política cultural. ¿Hacia dónde va la ciudad de Bahía Blanca en materia de cultura? ¿Cómo se resuelve primero eso y en qué sentido se resuelve? Y queremos que el sentido sea justamente el que resuelva una discusión profunda con muchísima gente involucrada. ¿Hacia dónde va en el 2017? Culturalmente Bahía Blanca. En el 2017 no fue más o menos. En el 2017 no fue culturalmente con mucho conflicto. Y acá hay que decir algo, la conflictividad, esto de que somos conflictivos y conflictivas los artistas, que lo dijo allá Héctor Gay hace un añito más o menos, es una cuestión que a uno le podría dar risa, porque no hay conflicto donde no hay disputa de intereses. Y si hay disputa de intereses es porque hay diferencias en las políticas que se buscan. El tema es definir, para saber quién genera el conflicto, quiénes son los verdaderos afectados con las políticas que están en cuestión ahí. Entonces, ¿cuáles son las políticas que generarían ese conflicto que dicen que hay? Exacto, el conflicto se genera porque hay recorte, y el recorte no lo disponen los artistas, el recorte lo disponen los jefes comunales, los responsables de cada área. Entonces, cuando hay una política, la política es conflictiva. La gente que reacciona a las políticas conflictivas no es conflictiva, la conflictiva son las políticas. Porque venía el Consejo con las luchas que ha habido que presentar en los distintos gobiernos, pero venía funcionando, digamos, creciendo. Y al cambio de cultura a partir del 2015 en adelante, es como que, ¿qué pasó? ¿Nos encontramos con un paredón en el cual no podemos dialogar? ¿Pasa eso? Sí, pasa eso. Es una cosa muy rara porque uno dice, muy rara, no, que se entienda. A ver, señor oyente, señora oyente, estoy siendo irónica. No. Vea las comillas. Claro, no, porque vos sabés que alguna vez me ha pasado en algún comunicado del Consejo Consultivo que se nos ha dicho, bueno, pero ¿qué podíamos esperar? Y no siempre uno el lenguaje que utiliza es tan literal, ¿no? Lo que pasa es que uno también tiene que agarrarse de la comunicación del que tiene enfrente. Si el que está enfrente se comunica como el gobierno del diálogo y a nosotros lo primero que nos dicen es nosotros no vamos a ir a esa reunión, como nos dijo el director del Instituto Cultural, ni bien ingresó, bueno, cri, cri, cri, cri, cri, claro. Y ahí te dejan la posición de patalear. Que es lo que nos queda, o callarnos e irnos a nuestra casa. Pero como consideramos que es una herramienta, como decíamos, tremendamente válida, no lo vamos a hacer, ni en este gobierno, ni en cualquier otro que lo suceda, sea mejor o sea peor. Entonces, se trata de eso, se trata de darnos cuenta que lo que tenemos enfrente, sí, es una ausencia de diálogo. Tenemos cartas, pedidos de informes, solicitudes de audiencia, sindicatos que piden ser recibidos, consejo consultivo que tuvo una reunión con Héctor Gay en la última de las instancias después de mucho pataleo y después de juntar miles y miles y miles de firmas para levantar el veto. Héctor Gay trajo a la mesa ya en ese momento, en un gesto de respaldo absoluto a su gestión, a Ricardo Amargo, que no quería reunirse con el Consejo Cultural Consultivo. Pero Ricardo Amargo forma parte de ese Consejo Cultural Consultivo, porque no es solamente las ramas artísticas. No, el Consejo Cultural Consultivo deberían ser representantes por las cuatro ramas artísticas que mencionábamos, artes escénicas, artes visuales, literatura y música, un representante por los trabajadores y trabajadoras del Instituto Cultural y un representante del Ejecutivo del Instituto Cultural. Que históricamente, los delegados y delegadas al Consejo hemos exigido que sea el director de cultura. Y eso no es un capricho. Se trata de que el que tiene la potestad, primero, el que tiene la línea política que quiere, claro, llevar a cabo, y el que, en todo caso, o es personal en caso de que tenga esa discrecionalidad, o es parte del gabinete, o es un mandato directo de su partido político. Pero en el caso que sea, el que tiene esa línea política, la línea que quiere bajar y aplicar, es el director del instituto. Es la cabeza del ejecutivo. Entonces, cuando nosotros decimos, nosotros nos queremos reunir con el director o directora de turno, no estamos encaprichándonos con una persona. Ni creemos que las personas que sean designadas en su lugar no tengan la capacidad de discutir. Al contrario, muchas veces nos es mucho más accesible conversar con alguna de las personas que se intenta poner en ese rol que con el propio director o directora, porque obviamente el director o directora le esquiva el bulto, hablando en plata. Entonces, no se trata de eso. De lo que se trata es de que la capacidad del Consejo Cultural Consultivo ejecutiva está también vinculada a la participación directa de quien tiene el compromiso político dentro de él, ¿sí? Entonces, si nosotros no tenemos el director del instituto, que es quien va a discutir la política con nosotros, probablemente lo que pasó este año fue que el Consejo tomó un montón de decisiones. Algunas se respetaron, otras recibieron un montón de trabas, pero finalmente fueron respetadas, y otras no. Y eso porque el director del Instituto Cultural después hizo lo que quiso. Entonces habrá que encontrar los mecanismos para que efectivamente se cumpla esa responsabilidad política que hablábamos al principio. Ahora, forma parte de un colectivo político la persona que está a cargo del Instituto Cultural. Digo, los concejales, el cuerpo de asesores, la gente que trabaja con él, ¿toda esa gente avala este comportamiento? No, no necesariamente, no necesariamente. Lo que sin duda lo avala es la política que tiene detrás. Es decir, es funcional este comportamiento a una política determinada y que es bien explícita, que es esta. Una política que vende diálogo y que no tiene diálogo real. Una política donde el diálogo o no inicia o se acaba la primera dificultad. Nosotros hicimos, a ver, una cosa muy grave pasó recién con el Fondo Municipal de las Artes. Quisieron imputar tres cosas a un rubro que resuelve el Consejo Cultural Consultivo y que por ordenanza dice eso y que es para fomento a artistas locales, y quisieron imputar el alojamiento de Arjona. Ahora nos dijeron en el seno del Consejo que fue un error y que eso se iba a tirar para atrás. ¿Error de carga? Fue un error de ahora, nosotros todavía no recibimos, le hicimos un pedido de informe al intendente con un recurso jerárquico al intendente. Estamos hablando de una instancia legal, donde hay plazos para pronunciarse, donde hay consecuencias y donde, agotada esa instancia, se nos permite ir por la vía judicial. Nosotros no recibimos una respuesta. Entonces, realmente estamos hablando de un paredón, lo que decías. Enfrente tenemos un paredón. No les importa absolutamente nada. Dentro del Consejo, insisto, el clima es bastante bueno. La persona que está como funcionario delegado por el Instituto Cultural, en general, hay que decirlo, no tiene mayores desacuerdos y entiende que las cosas que se plantean ahí adentro son desde un espíritu de colaboración, no con el gobierno. Porque el gobierno no es importante acá. Lo que es importante es la política cultural, el desarrollo de la cultura en Bahía Blanca. Y con eso siempre vamos a ser colaboradores. Por eso nosotros decimos, estamos ahí para dar una mano, no para ponerle palos en la rueda a nadie. A nadie le interesa poner palos en la rueda. Ahora, sí nos interesa si están recortando en cultura. Y lo vamos a decir. Y ahí sí vamos a poner palo. Porque lo que no queremos es que se recorte. Y que se incumplan ordenanzas que se promulgaron, que se aceptaron y que fueron votadas por esos mismos que hoy gobiernan. Porque estas ordenanzas se votaron y se aprobaron y hoy se las inflige. Totalmente. La de eventos permanentes que mencionaba, volviendo a este tema de los logros, que para qué cosa sirve el Consejo efectivamente. Y otro logro fue la ordenanza de eventos permanentes. Este año significaba más de 1.200.000 pesos. De los cuales hasta el mes de diciembre se habían otorgado menos de 100.000. Entonces, ¿dónde estaba esa guita? ¿La votó el Consejo? Es más, antes de estar votada la ordenanza, estaba la plata, porque en el presupuesto se ganó ese rubro. Se ganó como unidad programática, se ganó como recurso afectado. Es decir, no se puede usar para otra cosa. Ajá. Entonces, ¿dónde está? ¿Lo vamos a tener el año que viene cuando lo reclamemos lo que no se usó para eso? ¿Porque solamente se podía usar para eso? ¿Va a ser acumulativo? Bueno, nosotros esperamos que sí. Y esperamos que el Consejo Deliberante asuma este compromiso y entienda que también se está menospreciando su rol como legislativo. Porque ellos dijeron, queremos que esté esta guita para 2017. Queremos que solamente se use para eso. Bueno, si no se usó para eso, los eventos se hicieron igual. Bueno, hay una noticia interesante en ese sentido, que es que los empezaron a llamar a los expedientes que estaban trabados ahora, ¿no? Sí. Diciembre. Pero de buena gente, o porque los artistas se movilizaron y estuvieron rompiendo la paciencia por un tiempo. Nosotros sabemos, estamos absolutamente convencidos y convencidas, y sabemos que es porque la movilización es efectiva, que es lo que también le queremos transmitir siempre a nuestros colegas. Digo, tal vez haya alguno escuchando esta entrevista, y bueno, y eso es lo importante, porque uno se desanima. Cuando tiene una paredón enfrente, una reacción posible es darse la cabeza contra el paredón unas 150 veces, que es lo que venimos haciendo la mayoría de nosotros, y otra es sufrir y achancharse y desilusionarse, decepcionarse y estar cada vez con menos ganas de salir a la calle. Bueno, la única salida para esto es salir a la calle. Y nosotros estamos absolutamente convencidos de esto. No salir a la calle por el simple hecho de salir a la calle y mostrar que estoy en contra, estoy en contra, estoy en contra. No, no se trata de eso. Nosotros tenemos una propuesta concreta. Nosotros somos permanentemente creadores de ideas, permanentemente estamos construyendo. Bueno, no solamente reaccionar, no solamente resistir, proponer y defender, que es mucho más que resistir. Es defender para poder profundizar y para poder seguir ganando cosas. No es una estrategia movilizadora. Ellos es lo que ellos quieren de nosotros. Y nosotros tenemos miles de pruebas para saber que lo único que le frena la cabeza y lo único que le frena las acciones es ver que la gente se le para de frente y que el paredón que ellos tienen es más débil que nuestro paredón cuando nos abrazamos todos juntos y le paramos la puerta. Por último, esto se escucha por internet hoy, pero si sigue subido a un servidor se escuchará dentro de 30 años. ¡Qué miedo! No, mentira. ¿Qué esperás que pase de acá y qué le dirías a alguien que está allá, que la herramienta, soñemos, la herramienta del Consejo Consultivo ha crecido, hay muchos más logros? ¿Qué le dirías a uno que se intenta sumar y diga, ¿por qué? ¿Para qué sumarme al consejo? Que ningún sueño pasa del sueño si no se le ponen manos a la obra. Es decir, todos tenemos sueños, todos tenemos ideas, todos queremos una cultura que sea cada vez mejor. Y todos sabemos lo que implica la cultura para un país. Para un país, para la humanidad. Porque también me puedo poner ambiciosa. Y por ahí quiero en 30 años no tener que participar del Estado. Quiero sencillamente 30 años tener que todos los seres humanos tengan acceso natural, te diría, a los derechos que tiene naturalmente y que hoy necesitamos velar desde otro lugar. Ahora, en tanto eso no suceda, las herramientas como el Consejo Consultivo son el lugar donde hacer realidad los sueños, porque los sueños en mi cabeza no pasan de ahí. Me acuesto de nuevo a la noche y los vuelvo a recordar cuando mucho, pero no pasan de ahí. Y acá se trata de una construcción totalmente colectiva, se trata de soñar en grande, soñar no solamente para mí, soñar para los demás, soñar para los que vienen dentro de 30, los que vienen dentro de 100 años, y tratar de acercarnos cada vez más a ese objetivo de una cultura realmente popular, realmente donde cada persona tenga la posibilidad de desarrollar su arte y donde cada persona de la sociedad que no sea artista tenga la posibilidad de acceder a ello, de abrir la cabeza y decirle a los compañeros y las compañeras que en casa no se soluciona nada y para afuera se soluciona con tiempo, con paciencia y con lucha se solucionan las cosas, pero además mientras no se soluciona nos encontramos con que no estamos solos. Irene, un placer como siempre charlar con vos, gracias. Lo mismo digo, gracias por la invitación. Esto es La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época.